Página 63. ¿Lo tienes claro? Actividad 9. Escucha este diálogo entre un cliente y el dependiente de una tienda. Escribe. Buenos días. ¿Qué desea? Buenos días. Quería una camisa como la que tienen en el escaparate. Aquí tiene. ¿Qué le parece? La encuentro un poco ancha. ¿No tienen más estrechas? Sí, tenemos esta otra de la marca Gravis que se está vendiendo mucho esta temporada. A ver, sí, está muy bien. ¿Y el precio? 43 euros con 60 céntimos. ¿Puedo probarme una? ¿Qué talla tiene? Pues no sé. ¿Me permite, por favor? Es una 42. Tenga, pruébese esta. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien, me queda muy bien. Me la llevo.